se ponga bellaca. Para la leguata, uba uba guata. Para la leguata, para la leguata, guata, uba uba guata. Que se ponga bellaca, bellaca. Para la leguata, guata, uba uba guata. Que se ponga bellaca, bellaca. Se le metemos, metemos para atrás, para atrás. Se metemos, metemos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Se metemos para atrás, para atrás, para atrás. Como pa' prender un blon, camino a Palomino, voy bajando de Bayamón. La que dije en bikini, el bote con el musicón. Nos vamos a ganar de alcohol, le despojo reggaetón. Que esto es un party de cartel, de los maleantes. Que más pequeña, ¿verdad? Tú no la haces. Y todas las baby, y todos los tigers. Esto no pare, no pare, no pare. Palpiso, esta noche va teniendo permiso. Al cornudo de tu novio yo le aviso. Esta noche no tenemos compromiso. Dale culo. Ya se viste elegante, te mueve el culo pa' atrás y pa' adelante. Pa' atrás y pa' adelante, pa' atrás y pa' adelante. Mueve el culo pa' atrás y pa' adelante. Pa' atrás y pa' adelante, pa' atrás y pa' adelante. Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo. Y rebota ese culo, rebota ese culo. Para darle guata, uba uba guata. Rebota ese culo, rebota ese culo. Para darle guata, uba uba guata. Si me le pego ya me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ya me pide más. Fíjate, vamos a bailar. Come la nalga, barra, bile, bile, bile, bile, bile, bile, bile, bile, bile, bile, la mano en la mar. Come la nalga, barra, bile, bile, bile, bile, bile, bile, bile, bile, bile, la mano en la mar. Ya, ya, ya, ya, ya. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Dobla y baja que tú no comes varilla, que estés igual que Ginda de Ron que hace sentadilla. La música más movida que límpica y magnética, que hace que la baby su dice con analética. Este es el nuevo, sé que le den a trabajo. Pulpa se te fue la mano aquí con el bajo. Patrala, tabao, patrala, tabao, patrala, patrala, patrala. Patrala, tabao, patrala, tabao, patrala, patrala, tabao, tabao. Mamarre, mamarre, mamarre, mamarre. Cuando va pa' la disco ella queda encendida. Llega con todas las amigas. Ella baja downtown, si te pisa down. Y en la rebote ella dice que es amor. Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo. Va pa' la disco, va pa' la disco. Puro la maleta, maleta, maleta. Cuando va pa' la disco ella queda encendida. Dile, rompe el dembow que yo voy a hacer que rompa cintura. Bellaquéale. La disco va que exploda, la disco va que exploda. La disco va que exploda, que exploda. Bellaquéale. La disco va que exploda, la disco va que exploda. La disco va que exploda, que exploda. Esa nena cuando baila. Bailoteo, bailotea, bailoteo, bailoteo. Bellaqueal, bellaqueal. Bailoteo, bailotea, bailoteo, bailotea, bailoteo, bailoteo. Bellaqueal, bellaqueal. El ambiente está como pa' prender un blon. Estamos ready. Vamos hasta abajo, vamos hasta abajo. Pero tú también tienes carita de tremenda. Vamos hasta abajo, vamos hasta abajo. Ahora, pero vamos a seguir apretando. Mamarre, mamarre, mamarre, mamarre. Cuando vas pa' la disco ella queda encendida. Llega con todas las amigas. Ella baja downtown, si te pisa down. Y en la rebote ella dice que es amor. Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo. Vas pa' la disco, vas pa' la disco. Puro la maleta, maleta, maleta. Cuando vas pa' la disco ella queda encendida. Dile, rompe el dembow que yo voy a hacer que rompa cintura. Bellaquéale. La disco va que exploda, la disco va que exploda. La disco va que exploda, que exploda. Bellaquéale. La disco va que exploda, la disco. Esa nena cuando baila. Bailoteo, bailotea, bailoteo, bailotea, bailoteo, bailoteo. Bellaqueal, bellaqueal. Bailoteo, bailotea, bailoteo, bailotea, bailoteo, bailoteo. Bellaqueal, bellaqueal. El ambiente está como pa' prender un blon. Estamos ready. Vamos hasta abajo, vamos hasta abajo. Pero tú también tienes carita de tremenda. Vamos hasta abajo, vamos hasta abajo. Vale, pero vamos a seguir apretando. Tu gatita, así que suelta como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón. Sentirte pegado, pegado como este reggaetón. Dame caricia, me está más no puedo.

Claro no, chivergüenza. Quiero ver la mami cómo empieza a rebotar. Vamos a cambiar el ritmo, estos cabrón. Te fuiste al bar y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste re borracha. Últimamente ya tienes cara de gata. Ya no te importo, solo te importa la farra. Te fuiste al bar y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste re borracha. Últimamente ya tienes cara de gata. Ya no te importo, solo te importa la paz. Te fuiste al party. En el party, vete. Te fuiste al party. En el party, vete. En el party, vete. Resistirme a ese meneo, mami, yo no puedo. Pim, pum, pa. En el party, pim, pum, pa. En el party, cari, pim, pum. Quiero ver la mami cómo empieza a rebotar. Azótala, dale duro que eso le gusta. Hasta abajo, así soy yo. Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como rock.